Estamos aquí con el vocero del Mache Celestino. Margare Pupén y Pulamán. Soy Jimmy Mariló, vocero del Mache Celestino Córdoba. ¿Nos puede contar qué fue lo que pasó el día de hoy aquí en la cárcel de Temuco? Así es. Estaba contemplado una ceremonia de carácter curativo para el Mache Celestino Córdoba, donde asistieron diversas comunidades del territorio. Estuvieron allí Machi, Lonco, Huarquene, donde se hizo una ceremonia para fortalecer espiritualmente, físicamente a nuestro Machi. Ciertamente estas ceremonias para nosotros los mapuches tienen un protocolo, tienen un inicio y un final, cosa que ya casi culminando la ceremonia, Gendarmería en una actitud de provocación empezó a tensionar el ambiente, donde no permitió que esta ceremonia culminara de buena forma, lo que originó que se vuelva a hacer esa ceremonia para que la ceremonia llegara a un buen término, lo que originó en este sentido un desalojo, donde allí hubieron disparos, donde allí hubieron violencia en contra de nuestro hermano, violencia excesiva de parte de Gendarmería, de antimotines, donde se le disparó a diestra y siniestra a nuestro hermano, donde hubieron heridos, donde se le golpeó directamente a nuestras ñañas, son nuestras lamienes aproximadamente 40 años, donde allí hubo golpes de puño, de patadas, sacándolo afuera, asfixiadas con la lacrimógena que le tiraron. Directamente la responsabilidad aquí se la atribuimos al director regional de Gendarmería, ya que nosotros habíamos parlamentado, habíamos hablado con él que extendiera el tiempo, él no hizo caso y en este sentido originó este acto violento en contra de nuestro hermano, donde de nuevo vemos que Gendarmería no tiene los protocolos necesarios para resolver este tipo de ceremonias. No permite que dentro del penal se ejerza libremente la espiritualidad mapuche, y eso es una violación directa en este sentido a los derechos humanos, no solamente a nuestros hermanos, sino que a los diferentes credos que allí están, porque allí no estábamos solamente nosotros los mapuches, estaba el credo de los Krishna, estaba el credo de los Rastafari, por lo tanto no se nos agredió solamente a nosotros, sino que al conjunto de credos que allí practicaban en este sentido lo que significa la creencia espiritual. ¿Hay algunos heridos, tengo entendido, después de este desalojo? Así es, como lo dije, hay lamienes que tienen golpes de puño en el rostro. Habieron machis que salieron asfixiadas, que tuvieron que socorrerla acá afuera. En ningún momento, ni la policía, ni Gendarmería prestó ayuda a nuestro hermano, sino que la sacó con una violencia excesiva. Por lo tanto, aquí la responsabilidad, y vemos también que Gendarmería no está capacitada y Gendarmería no respeta los derechos humanos ni tampoco salvaguarda lo que significa la integridad personal de todos los que estaban ahí adentro. Gracias, Lemien. Muchas gracias, Peucayán.